Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, tenemos la columna justamente con Martín Liszczynski. ¿Estás ahí, Martín? Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos allá en el piso. Buen día, Martín. ¿Cómo les va? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, para el día de hoy tenemos para hablar de un tema que es sumamente interesante, que es un tema que nos atraviesa todos los días a todas las personas que están escuchando y a ustedes allá en el piso, que es nada más y nada menos que la nutrición y la alimentación. Es un tema importante porque todos los días todas las personas, o es lo ideal por lo menos, y cuando no pasa hablamos de un gran problema de salud pública, deberían Seguro. Alimentarse y deberían comer. En ese marco, les quería comentar una experiencia que estamos llevando a cabo con la Asamblea de Trabajadores, Pacientes y Vecinos del Hospital Fiorito, allá en Avellaneda, que consiste en una actividad que estamos relacionando con una organización que se llama la FOB, Federación de Organizaciones de Base, que es una organización que se plantea como una organización social, que tiene dos merenderos y tres comedores en distintas zonas de capital y provincia de Buenos Aires. Y lo que detectaron los compañeros fue que tenían mucha gente dentro de la organización que estaban enfermos, según ellos. A lo cual nosotros quisimos profundizar eso y preguntar en qué sentido estaban enfermos, y los compañeros hicieron un censo. Ellos son más o menos 200 personas aproximadamente. Y el censo arrojó que 80% de esas 200 personas, o sea, más o menos 160 personas, sufrían hipertensión y diabetes, que son dos patologías muy prevalentes en la población. Para explicarlo rápidamente, la diabetes, la que hacemos referencia, es la diabetes tipo 2, una diabetes que se da en la adultez, en algunos casos asociada con el sobrepeso, y lo que indica es que la persona tiene un azúcar en sangre superior a lo normal, ¿no? Claro. Entonces, lo normal, depende de la prueba que hagamos, oscila entre 120 y 200. En el caso este 80% de las personas tenía una glucosa en sangre, un azúcar superior a eso, entonces tienen el diagnóstico de diabetes, y lo mismo la hipertensión, que es una tensión arriba de 12.8. En función de esto, viendo este panorama, se acercaron los compañeros y nos preguntaron qué podían hacer frente a esta situación. Y lo que pensamos, que es un poco la idea que estamos planteando ahora, y lo que el sentido que tiene esta columna en la radio el día de hoy, es que hacer un plan de alimentación a través de los comedores, claro, que sirvan para exactamente para paliar estas enfermedades, ¿no? No sí. Incentivarlas y exacerbarlas. Es un tema muy delicado porque sabemos que las enfermedades golpean fundamentalmente a las personas en situación de pobreza, en situación de precariedad laboral, debido a que las comidas más baratas, por así decirlo, el arroz, los fideos, son los que más harina tienen, lo que más azúcar tienen, y son las comidas que peor le hacen a las personas hipertensas y diabéticas, ¿no? Entonces, en este marco, es un gran problema ese, porque al ser lo más barato se complica, pero como esto es en el marco de un comedor, el comedor recibe, por un lado, alimentos de la Municipalidad de Lanús. Estamos hablando de un comedor específicamente ubicado en Valentín Alsina, en el partido de Lanús. Sí. Recibe lo que son los alimentos del municipio de Lanús, y también los compañeros hacen compras en el mercado central. Entonces, de esa manera, la idea de estos talleres es ir organizando las comidas, ir organizando la dieta. Hay distintos tips que están muy buenos, por eso traigo el tema de cuestión. Por ejemplo, la papa, si uno la come caliente, libera mucha más azúcar que si la come fría. Fría, ¿no? Entonces, esto para una persona diabética es un dato muy bueno, porque en vez de comer el puré caliente, come la papa fría con un tomate, y eso le va a ser mucho mejor para la patología que enfrenta. Y las combinaciones también, ¿no? Exactamente, ese es el otro punto. Las combinaciones, pero mismo el uso de los aceites, la temperatura de las comidas, son distintas cosas que son quizás muy sencillas de hacer o no son tan trabajosas de llevar a cabo, pero la realidad es que son cosas muy muy útiles y son cosas muy necesarias, porque con esas pequeñas modificaciones, sacar la sal de la comida, la verdad que son distintas cosas que ayudan y hacen que una situación que es precaria, una situación que realmente está es compleja, sea realmente mejor, ¿no? Seguro. Martín, ¿y cuál es la incidencia en la sociedad en general de estas dos enfermedades que no sé si en todos los casos están combinadas? Porque el 80% parece un despropósito. No, claro, claro, justamente. Mira, no necesariamente están combinadas, pero la práctica misma de la sociedad, de la vida, y te diría, de la alimentación en el marco del capitalismo, hace que en algún sentido estén combinadas. Claro, claro. Pero estamos de acuerdo en que una persona tranquilamente puede tener una u otra o no tener ninguna. Uh-huh. Ahora, lo que vos decís es algo muy cierto. Hay pocos números de esto, porque los números que tenemos de epidemiología, de hipertensión y diabetes son de Estados Unidos. Ah. Claro. Ah. O sea, tenemos números locales acá de Argentina, pero son estadísticas que no llegan a ser del todo confiables. Ajá. Y hablan de porcentajes entre el 7, el 10, el 5% de la población adulta. Uh-huh. Que al no ser, por así decirlo, datos clasistas, es decir, que dividan las clases sociales, de poco sirven, ¿no? Claro, claro. Para hacer un análisis tan fino. La realidad es que uno de los puntos que tenemos de objetivo nosotros con este proyecto que estamos empezando con la nutrición saludable en estos comedores es plantear que son enfermedades clasistas en algún punto. Mm. Todo lo que es la diabetes, la hipertensión, mismo la obesidad infantil. Es interesante esto para mencionarlo, porque muchos creen que quizás en los lugares más humildes no hay obesidad infantil, uh-huh, y si hay desnutrición. La realidad es que existen las dos cosas. Claro. Sí. Hay, por un lado, o sea, una persona puede ser tranquilamente, o un chico en este caso, puede sufrir obesidad y aparte estar desnutrido. Eso, uh-huh, claro. Exacto, o sea, son cosas que no se contraponen y que quizás en la jerga están problematizadas. La realidad también es que otro factor que exacerba estas enfermedades es el factor del estrés, ¿no? Claro. Y el estrés, volvemos a otro problema, el estrés es imposible de cuantificar. ¿Cómo cuantificamos cuánto estrés sufrió una persona en su vida? ¿Qué cosa le genera estrés? ¿Qué cosa no le genera? Uh-huh. Es realmente complejo, pero la verdad que es un trabajo que nuestra intención es irlo ampliando y le acercamos a varias organizaciones del campo popular, sobre todo las que tienen comedores o tienen merenderos o tienen algún tipo de acción en la alimentación de la gente, que hagan estos censos, que son en realidad sencillos. La idea es preguntar a las personas si sufren alguna condición, cuál es esa condición, cuál es esa enfermedad que sufren, si toman medicación o no, pero sobre todo tener un principio de censo, un principio de estadística hecho como se pueda, pero para tener una idea más grande, porque este número la verdad que nos sorprendió en demasía, como se ocurre a usted. Totalmente. Un 80%. Lo que pasa es que esas enfermedades son también las que se llaman silenciosas, ¿no? Que hasta que no te haces un examen no sabes que sos hipertenso, diabético, como que es difícil de detectar. Por eso, exactamente, por eso lo ideal acá es hacer campañas de prevención y hacer jornadas donde se toma la tensión arterial, claro, donde se mide la glucemia, donde se informa las mejores formas de alimentarse, la vida saludable. Otro punto también que estamos planteando con esta organización, con la FOU, en el marco de estas actividades de nutrición, es incentivar que después de la comida, o sea, porque los y las compañeros se juntan, comen todos juntos, ¿no? Claro. Son más o menos 100, 150 personas. La propuesta es que después de cada comida vayan a caminar todos por lo menos 40 minutos, ¿no? Ajá. Ahora, eso cuesta un poco porque uno tiene que, viste, son cosas que hay que arraigar a la costumbre, pero la realidad es que eso es mucho mejor que cualquier otra medida que se pueda hacer. Claro. Está comprobado que el ejercicio después de la comida disminuye la resistencia a la insulina, aumenta la liberación de sustancias positivas para el organismo y elimina las negativas. Es algo que existe y que está documentado y que sería muy bueno de aplicar, y sencillo y económico, ¿no? Claro. Perfecto. Te hago una preguntita. ¿Qué encontraron adentro de los bolsones? Bueno, eso es muy interesante, Dani, esa pregunta, porque la realidad es que mandan muy variados. Por ejemplo, el municipio de Lanús, esto hay que investigarlo para porque por ahora no puedo decir haciendo cierta el municipio de Lanús, pero ya que investigaron el ancho de la provincia de Buenos Aires, no dan fruta. Claro. Entonces, los compañeros van a comprar la fruta al mercado central. No dan frutas, y es algo gravísimo. Claro. Después dan carne, dan harinas, dan de verduras, eso fue bastante variado, quizás en cantidades que no son las adecuadas, pero el dato que me impresionó es que no incluya fruta. Claro. Me parece un dato contundente. Claro, claro. Para analizar. Pero habría que ver eso, y sobre todo lo que se quejan los compañeros mucho es que a veces viene la comida podrida, a veces viene la verdura en mal estado. Sí. Bueno, estaba pensando en lo que pasa en los comedores escolares, ¿no? Que bueno, hay denuncias sobre eso también. No solo no es equilibrada la comida, sino que encima viene en mal estado lo que llega. Exactamente. Mm. Yo creo que eso es un cóctel que no sea positivo, que la gente tampoco tenga tantas ganas de comer a veces, si es siempre la misma comida, y eso también dificulta mucho lo que es el desarrollo de una buena nutrición. Totalmente. Claro. Pero bueno, Nos has dejado, en cuanto a las responsabilidades que tendríamos que asumir cada uno de nosotros, nos has dejado una papa caliente acá, Martín. Nos va a subir la glucemia ahora. Le estoy dejando un problema, claro, no, y sobre todo incentivarlo, y como bien dijeron ahí, son enfermedades silenciosas, y está bueno, al ser silenciosas, buscar uno y hacerse uno los controles adecuados para la edad. Exacto. Claro, sí, sí. Bien. Buenísimo, Martín. Muchas gracias, un gran abrazo. Un saludo para todos, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Martín Lischinski con su columna de salud.